tribu. Indio estar más allá que más acá. Hacer baile boleta para Indio volver. Indio tener cere cere, Indio querer vacilar con mujeres, Indio salir con tribu al meque, Indio en caballo no hay que lo frene. Ay, Indio DJ, con gancha afilada, Indio querer dar hoy jata jata, Indio querer dar la tapara, de India buenota de tribu lejana. Indio chocarte con lanza, Indio meter la tapara, Indio beber mucha caña, Indio tener cara pálida. Tener cara pálida, India querer bailar, India tener que mover tapara, para, India querer bailar, India tener que mover tapara, para, tapara, tapara, tapara, derechosa. DJ. Indio tener la cabeza como un brey. Indio chocarte con lanza. Indio meter la tapara. Indio beber mucha caña. Indio tener cara pálida. Estar más allá que más acá. Hacer baile boleta para Indio volver. Indio revive.